está colchada, frenan tus impulsos, duchas de agua fría, pastillas con mil usos, gritas en la noche, tu histeria desatada, quieres olvidar, tu vida está acabada. Psiquiatras y enfermeras te intentan juzgar, hallar aquella idea, poderla asesinar, descargas eléctricas te van a enchufar, correas de cuero te van a sujetar. Ya no importa nada, no puedes pensar, ellos te decidieron que estás loco de atar. Aquí estamos una vez más en este esperpento de programa llamado Todo es Mentira. Y aparte de estar yo y de estar los incompetentes de mis asesores, que a veces están pero no están, a veces están y desaparecen, y últimamente estaban en huelga de bajo rendimiento. Hoy está aquí Carol. Hola. Que viene, no sé si del más aquí o del más allá. Del más allá. Un poco más flojo. Y nada, las tonterías habituales. Estamos en Radio Bronca, en el 104.5 de la FM, con un teléfono absurdo en el cual no debéis llamar jamás durante el transcurso de este programa, el 93-359-4900. Sí debéis llamar a otros programas, y al menos en eso hacéis caso. Por eso, por ejemplo, llamar para dar un poco de apoyo moral a Jiménez Los Santos. Exacto. A la COPE. que el pobre ha sufrido una gran injusticia. Pobrecillo. Sí, claro, para que luego digan que hay libertad de expresión. Con Cono Jiménez de los Santos, sin lugar a dudas, es un proceder de la libertad de expresión. Vaya. Claro, claro, está un señor de los pies a la cabeza y lo que es más importante, un español. Un caballero español. Y nada, tenemos también el apartado de correos tradicional, 25102-080-80 de Barcelona, ciudad por la cual es un delito orinarse en vía pública, entre otras cosas. Escupir en el suelo. Sí, yo he conocido a alguien que ha tenido problemas con eso y no voy a decir quién es. Alguien que conozco muy de cerca. ¿No serás tú? No, yo no ando por estos mundos. Ah, bueno, que tú no escupes en el suelo. No, no, lo que pasa es que yo vengo del inframundo. Ah, vale. Sí. Y luego está la página web www.radiobronca.info, desde donde nos puedes escuchar desde este mundo o desde el mundo extraterrestre o paranormal. Y está el correo electrónico rbronca@sindominio.net. Y como siempre están los teléfonos alternativos, el 091 o el 088, donde dan palizas gratis y el gramo va como mínimo a 60 euros, aunque lo de gratis tampoco es verdad, porque están pagados por todo el dinero de todos los y las contribuyentes de este glorioso estado. Y nada, hoy vamos a prescindir un poco de los culebrones habituales que sirven para adormecer un poco a la gente, aparte ahora con los colores de... digo, con los calores estivales, incentiva un poco más a la siesta. Vamos a analizar una gran medida, ¿no? Una medida muy progresista. Una medida que ya era hora de que... de que alguien tuviera la idea, porque yo, la verdad, pienso que trabajamos poco, que somos un país de vagos. Bueno, somos un continente de vagos. Europa no se trabaja lo suficiente. Y menos mal que tenemos estos políticos que piensan en nosotros a todas horas, que no duermen por las noches. Exacto. Pensando medidas, a ver, qué medidas podemos aplicar para que los europeos estén más contentos y vayan al trabajo con más felicidad. Porque está claro, porque los del pueblo ya no sois conscientes de lo que significa la responsabilidad del poder y ejercitar el sillón. Pobrecillos, es que se desviven por nosotros. Estamos hablando de la gloriosa norma de las 65 horas de jornada laboral que parece ser que va a aplicar la Unión Europea. 65 horas de jornada laboral a la semana, eso representaría trabajar de lunes a sábado. Sí. 11 horas, ¿no? Hombre, puede haber varias modalidades. Puede ser de lunes a viernes 11 horas y el sábado 10. O puede ser de lunes de viernes 12 horas y el sábado 5 horas. Eso sí, respetando la santa tradición cristiana de que los domingos se va a misa. Hay que descansar porque como Dios hizo el mundo en 7 días. ¿Y no podía haber 7 días de... bueno, no podía haber 6 días de descanso y un día de trabajo? No, eso no puede ser. Jornadas de 5 horas semanales, por favor. Es que eso sería una medida por la que yo abogaría. Porque 65 horas semanales, aparte de que lo hacen por nuestro bien, evidentemente, pero lo veo como un poquitín cansado. Sí, un poquitín, sí, pero también tiene sus ventajas. Así la gente no para de producir y consume y gasta menos. Es verdad, si estaremos trabajando de sol a sol, ¿cuándo vamos a gastar? Encima que pensamos por todos. Sí, sí, es que somos unos desagradecidos. Sí. Y encima os dejamos que los domingos podáis consumir, porque ahora también los centros comerciales también pueden abrir los domingos. Todo está conectado. Claro. O sea que la gente que esté trabajando las 65 horas semanales, luego el domingo, aparte de ir a misa, claro está, pues podrá ir a gastar al centro comercial. Exactamente, por las mañanas ir a misa y luego tiene toda la tarde, después de la sacrosanto comida familiar del mediodía, pues para consumir todo lo que se ha trabajado durante la semana. Todo lo que no se ha podido consumir durante la semana. Exactamente, para que no digan luego los de la socialdemocracia, y claro, ¿cuándo se va a consumir? Pues no. Tenéis todo el domingo para consumir. y para que os fundáis todo lo que habéis ganado durante la semana. Piensan en todo, ¿eh? Y todo se puede pagar a plazos. Claro, claro. Incluso el cielo también. Vaya. Aunque los que estamos más cercanos a Dios, los ricos, pues ya lo hemos comprado. Vaya. Bueno, nosotros como somos ricos, pues seguramente no tendremos que trabajar. Eso, que trabajen los asesores. Que trabajen ellos. ¿Tú has visto qué vagos que son? Mira, mira, míralos. Pues sí, un poco invitados de piedra que están aquí ausentes. Y encima luego se quejarán porque no cobran. Nada, nada, que trabajen las 65 horas semanales aquí dando el callo. Y es más, algunos deberían hasta pagar por trabajar. Ya, vaya, yo creo que eso es una medida que tendrían que aplicar. Que luego ya se saben, que luego los pobres cuando están muy ociosos a algunos les da hasta por pensar y eso es muy malo. Trabajar sin pensar, hombre. Trabajar sin pensar, eso es lo que habría que hacer. Sí. Pero ¿qué creéis más? Nacer, trabajar, reproducirse y morir. ¿Qué más queréis? Como las cucarachas. Sí. Ya no preocuparse de nada, que ya estamos listos para pensar en todo. Y encima os quejaréis. Nos quejamos de vicio. Cago en la leche. Bueno, y siguiendo con esta lógica de la Unión Europea, supongo que la siguiente medida será ya poner el trabajo infantil obligatorio a partir de los 3 años. Claro. Especialmente las minas. Vamos rumbo al siglo XIX. Y luego al siglo XVIII. Vaya. Cada vez iremos más para atrás. Yo creo que lo que habría que implantar otra vez sería el feudalismo. Exactamente. Pero con consumo, ¿eh? Que durante la Edad Media no se consumían los centros comerciales. O sea, sería un feudalismo capitalista, ¿no? Claro, feudalismo capitalista. Yo estoy a favor. Sí, pero luego cuando estalle alguna guerra mundial de estas, algunas 4 bombas nucleares que puedan estallar en cualquier momento, llegará un momento que llegaremos a la prehistoria. La prehistoria, pero con consumo, ¿eh? Exactamente. Viviremos en cavernas, pero iremos a consumir religiosamente a la caverna comercial. Sí, y compraremos piedras, palos. Claro. Nos venderán todo, nos venderán las pieles, nos venderán los palos, nos venderán las piedras. Y afortunadamente llegaremos a que se abolirá el lenguaje, que es lo que debe ser. Claro, ¿para qué hablar? ¿Para qué pensar? Ya se sabe que el lenguaje incentiva el pensamiento. Eliminando el lenguaje se elimina el pensamiento. Bueno, después de estas grandes lecciones de aplicar un neoliberalismo más extremo aún, si cabe, pues pondremos una canción de un grupo que se llamaba La Polla, de algunos de los cuales ahora se llaman Gatillazo, ya se sabe, por la edad. Igual dentro de unos cuantos años serán el milagro de la Viagra. ¿Y qué canciones pondremos? Pues pondremos... Sí, el CD es Revolución. Era un hombre, y luego Ven y Ve. Pues pondremos 2 temas. Cuéntame que el paro, cuéntame que el hambre, cuéntame 100.000 al mes, cuéntame que llueve. ¿Sabes qué vas a comer por dar hostias a la gente? ¿Sabes para quién trabajas? Tus lágrimas las compras en las rebajas. Era un hombre y ahora es poli. Era un hombre y ahora es poli. Siempre obedeciendo, has perdido tu dignidad. Eres una pieza más, eres mi enemigo. Gracias a tu estupidez, gracias a tu humillación, gracias a tus putas gracias, empezaron mis desgracias. Era un hombre y ahora es poli. Era un hombre y ahora es poli. este mundo libre sonriendo. Pronto verás con tus ojos fatigados nuestra bendita libertad. La verdad, yo no sé a qué vienes. La verdad, te diré, ya no hay dónde huir. En este paraíso se vive muy mal. ¿Qué te pasa, chaval? ¿Lloras? ¿Cuándo te vas a dar cuenta que el muro es una mentira? La verdad, yo no sé a qué vienes. La verdad, te diré, ya no hay dónde huir. Hacia el oeste, ¡escapa! Y en el oeste la decepción, ¡escapa! La verdad te diré, ya no hay donde huir. Vamos a continuar con los seriales. Estábamos en otro programa con el de Birmania, ese lugar donde el Estado es tan generoso que tiene una catástrofe y es tan chulo que no deja que recibir ayuda humanitaria. Claro, siempre pensando en el bien de la población, ¿no? No, hombre, evidentemente. Ya se sabe. No, pero si se mueren unos cuantos, pues mira. Cuanto más se mueran, pues... Pues más sitio para los demás. Claro, más sitio para los demás y menos hay que repartir. Claro. En fin, qué gran país. Pues seguimos leyendo este reportaje. Repercusiones de la proscripción en el mercado. Hasta cierto punto, y solamente en los últimos tiempos, el declinamiento podría atribuirse a las intervenciones de las políticas, especialmente a las proscripciones del opio en las regiones especiales 4, al este de la provincia de Shan, y 1, Kokang, y en algunos distritos de la región especial 2, Hua, en donde ha comenzado a aplicarse la veda antes de la fecha límite anunciada. Tal como el impacto completo de la proscripción Kokang revela para este año, y especialmente después de la aplicación de la proscripción de los Hua en 2005, se espera que el declinamiento continúe incluso de modo más dramático. Y aunque sea tan efectiva como se anticipa, estas vedas no tendrán ningún impacto significativo en el mercado por fuera de la región. La gran pregunta es, ¿cómo se va a ajustar el mercado regional a una potencial escasez? Puesto que el grueso de la producción de la provincia de Shan parece consumirse en China, habrá casi sin duda presiones para un resurgimiento de los cultivos de adormidera en China para abastecer el mercado doméstico. Algunas fuentes indican que esto ya está pasando, pero no se dispone de cifras confiables para indicar hasta qué punto esta tendencia podría potencialmente contrabalancear el impacto del declinamiento birmano. Además, hay potencial dentro del mismo Birmania para el desplazamiento de cultivos a otras áreas. El desplazamiento para restablecer el balance entre producción y demanda dentro de la región puede tomar algún tiempo. Mientras tanto, las conexiones de tráfico a través de la región conseguirán asegurar la disponibilidad de heroína, al menos mientras no haya escasez en el mercado global, el cual depende ampliamente de los sucesos en Afganistán. De acuerdo a la DEA, hasta ahora la no fluctuación en los precios callejeros de la heroína en Estados Unidos sugiere que la oferta de heroína en el mercado mundial excede lejos la demanda. La proscripción talibán del opio representa de hecho el único momento hasta la fecha de gran impacto en el mercado global. En el Reino Unido, el Servicio de Ciencia Forense, que monitorea las tendencias de la pureza de la heroína en el país, registró este impacto. las cifras promedio de la pureza mostraron un notorio declinamiento. Del 55% en el primer trimestre de 2001, bajó al 34% en el segundo trimestre del 2002. Que puedes respirar también, ¿eh? Ya. Aquí a los únicos que no se dejan respirar son los asesores. No, los asesores están aquí... A sol ni agua. Vaya. Ahora sí. Otros países europeos reportaron incrementos menores de precio durante este periodo. Se ha señalado el declinamiento birmano como una posible explicación de la aguda escasez de heroína en Australia en 2001. Para otros fue sobre todo el éxito de operaciones antidrogas en Australia en 2001. Ninguna de las explicaciones ha sido argumentada de manera convincente. Otra razón podría ser el efecto indirecto de la caída del opio afgano. A finales del 2000, el efecto sufrido por los traficantes debido a la proscripción talibán ya era claro. Meses antes de la cosecha de abril de 2001, que marcó un récord por lo reducida, el pánico que esto causó bien pudo llevar a los traficantes internacionales a sobrepasar a los competidores con cargamentos provenientes del sudeste asiático, originalmente destinados a Australia, para cumplir con la demanda de los clientes europeos. Ahora, después de 2 años, la escasez de heroína en Australia se ha resuelto ampliamente y el mercado se ha estabilizado. Las drogas como otro producto del sistema capitalista. Por eso no os droguéis, me las dejáis a mí. Las drogas tendrían que ser libres y que la gente hiciera lo que quisiera con su cuerpo. Pero claro, eso no puede ser. Eso no puede ser, entonces el negocio ¿para quién sería? Entonces no habría negocio. Claro. Y aparte, claro, la droga, pues se sabe, son el hachís, la cocaína, la heroína, estas cosas, pero el alcohol y el tabaco no lo son, porque se venden en trindas de alimentación. Son alimentos. Claro. Y aparte que en esta noticia también se aludía un poco al régimen de los talibanes. ¿Qué decir de los talibanes? Grandes personas. Grandísimas personas. Que tuvieron los santos bemoles de derrumbar las estatuas de Buda. Bueno, ¿y qué decir de la política que aplican a las mujeres? Que son poco menos que cero a la izquierda en su sociedad. Hombre, al menos no les tapan los ojos, ¿no? Bueno, por lo menos pueden ver por dónde caminan. Sí. No vaya a ser, ¿no? Vaya. Aparte ahí tampoco los hombres no pasan mucho por el barbero, ¿no? No, se dejan todos la barba, mira. Ya se sabe que luego si mueren en Guerra Santa van derechitos al paraíso. Sin pasar por peaje. Como los buenos contribuyentes. Sí, sí. O sea, que es todo un chollo, o sea, que para qué preocuparse, joder. Tú te haces kamikaze, te cargas tu montonazo de bombas y ala, vas derecho al paraíso. Yo es lo que yo quiero ser de mayor, yo quiero ser kamikaze. Hay que ver cómo son estos religiosos. La religión es el opio del pueblo, ¿eso quién lo dijo? Stalin, Lenin. No, eso lo dijo un barbudo que era el Marx, lo dijo. Lo dijo Marx. Sí. Lo que pasa que los sucesores, pues a la su vez también se hicieron opresores. Los que se declararon marxistas. Sí, sí. No había Dios, pero había partido. Y líder. Y líder. Un hombre, un partido, un ejército. Y policía. Hombre, cómo no. Y cárceles. Y gulags. Ahí estaban en la época gloriosa soviética, estaban los gulags, que tenían dos especialidades de tortura en invierno y en verano. O sea, en verano iban con jersey de cuello alto. Y en invierno iban con camiseta y chanclas. No, una de las torturas favoritas en verano, por ejemplo, era ponerlos completamente desnudos al lado de un pantano repleto de mosquitos y tenían que dejarse permanecer inmóviles durante las horas que fuesen necesarias para que los mosquitos se ensayaran con ellos. Y eso se les picase. Hombre, animalicos también tienen que comer, ¿no? En 2 o 3 días, en todos los lugares excepto la planta de los pies. Sí, sí. Y luego también era muy divertida una de las torturas que la llamaban la Torre Fría, que era subirse a una torre así arriba de todo, también permanecían desnudos a la intemperie y estaban vigilados totalmente por un soldado armado y tenían que estar ahí un buen tiempo, tiempo que fuera necesario, con temperaturas de 30 o 40 grados bajo cero. Parece mentira que todavía haya gente que diga que con Stalin se vivía mejor. Sí. Bueno, los trenes de Stalin también eran muy divertidos cuando se llevaban a la gente a los gulags. Ya mitad de ellos ya no llegaban porque metían el doble de los que cabían. Entonces había un desequilibrio de espacio. Pensaban en todo, ¿eh? Sí, sí, estaba todo bien atado y bien atado. ¿Qué quiere usted? Vacaciones indefinidas en el gulag. En Siberia, ¿qué más quiere? ¿Cómo es el mundo, eh? Entre los religiosos, los capitalistas, los estalinistas. Es que piensan en nosotros. Claro, piensan en el bien común. Y nada, vamos a poner ahora pues un tema, bueno, un par de temas de un grupo asturiano, Escuela de Odio. Del CD, el CD, ¿cómo se llama? A ver, cuando los mudos griten, los muros griten, los sordos sentirán el miedo. Las canciones son Asturias Arde y Emigrantes. Estamos en directo. Perdón. Desalienta la inversión de cada uno de ustedes en sus países. Genera la fuga de capitales de los países en vías de desarrollo y daña el crecimiento. A los que más daña es a los pobres, porque son los que menos pueden protegerse contra la inflación. Los ricos siempre tienen formas de protección. Tienen 80.000 formas de buscar mecanismos. Tanto futuro, tanto progreso, igualdad. Podrás mirar a tu lado, pues todo lo siempre lleno. Podrás mirar a tu espalda, pues todo lo siempre lleno. Tus ojos verán ciego al otro lado del mundo. Pobreza miseria, al otro lado del mundo. Al otro lleva el mundo, puede ser tu dinero. Al otro lleva el mundo, puede ser tu ver. Al otro lleva el mundo, personas mueren de hambre. Al otro lleva el mundo, personas mueren de ser. El ojo lleva el mundo, tus ojos no ven. El ojo lleva el mundo, tu bueno, parece ser que aquí en el CD ponen número 3 Asturias Arde. Pues el número 3 no está ni por asome, Asturias Arde. Ya se sabe con la gente esta del rock and roll, que van todo el día colocados sino, y luego no saben ni lo que hacen. Para que vean lo mala que son las drogas y que no os droguéis y que me la deis a mí. Porque yo estoy dispuesto a sacrificarme por el bien común. Pienso en todo el mundo. Si hace falta, haré como Cristo, cargaré con los pecados de todo el mundo. Pero eso sí, solo en forma de drogas. Ya consiguió también ofender a los cristianos. Ahora solo falta ofender a los judíos y a los budistas. Que aquí hay ofensa para todos. Sí, aquí que nadie se libre. Y nada, vamos a seguir analizando la actualidad rabiosa del mundo mundial. Entonces, se está convirtiendo esto como una especie de magazine, como... Bueno, mira, así hablamos un poquito de todo, ¿no? Ahora vamos a hablar de un personaje estupendo como es Federico Jiménez de los Santos, o Don Fede, como lo conocen solo los más allegados. Tenemos... Como lo conocen sus capos, ¿no? Los... El arzobispo de... Sí, el arzobispo, el gran arzobispo. Está el cardenal Rouco, por ejemplo. Es un hombre muy muy de centro y muy moderno. Muy moderado. Sí, sí. Tenemos que hablar de la injusticia, de la injusta sanción que ha recibido don Federico por culpa de ese alcalde, el gallardón, que está cada vez más cerca de los rojos. Es un rojo, ¿eh? Sí, sí. Ya se sabe que el centro no existe. Federico Jiménez Los Santos lo que hacía era denunciarlo, poner sobre la palestra que este hombre cada vez se estaba volviendo más bolchevique y que esto no podía ser. Sí. Y encima van y le ponen una multa injusta. Injusta, injusta, de 36.000 euros. Pobre hombre. Sí. Y encima atacando al derecho de libertad de expresión. Un hombre que defiende tanto el derecho de libertad de expresión como don Federico, como sus acólitos. Que claro, que van los rojos diciendo, dan tu libertad, libertad de expresión. Y ni siquiera dejan insultar libremente. Vaya. Con esto de maricomplejines. Desde aquí habrá que hacer un llamamiento a cada miembro de... O miembro, como diría la ministra esta. De este Estado que aporta generosamente un fondo para que pueda pagar la sentencia a Federico, porque claro, es un hombre que pasa muchas calamidades para llegar a fin de mes. Sí, sí. Sí, el pobre no tiene casi ni para comer. Es un pobre trabajador que injustamente ha sido represaliado por este Estado demócrata, rojo... Y opresor, ¿eh? Y opresor, opresor, porque, contra los ideales que representa este hombre. Porque todos sabemos que la gente de orden siempre defiende la libertad, eso sí, con orden. Porque no es lo mismo la libertad que el libertinaje. Sin embargo, los rojos, mucha libertad, pero luego mira lo que pasa. Libertinaje, son unos libertinos, que lo que quieren, que les das un dedo y se cogen el brazo. Y aparte solo tienen libertad para sus amigos. ¡Qué narices! Para sus colegas, para robar y para trincar. Porque mira ahora el alcalde ese de Estepona Sociata. Mira, trincando, claro. Sí, sí. Aquí lo que pasa es la mentalidad del nuevo rico, porque los que somos ricos de toda la vida no tengo necesidad de robar, porque ya somos ricos. Nosotros solo queremos el poder y mandar. Claro. Como nuestro... Ya hemos afanado bastante, ahora lo que queremos es mandar. Claro, como nuestro gran presidente vitalicio, don Manuel Fraga. Que por cierto, este tío es un dinosaurio, ¿eh? Todavía continúa vivo el cabrón. Y encima, echando bilis por esa boca. Y encima es inmortal, porque si te recordarás en los años 60, cuando fue esa bomba que se le cayó a los yanquis en Palomares. Ah, sí. Sí. Fue y se bañó. Se bañó con su bañador Meiba. Sí, sí. Y dijo, aquí no pasa nada. De que se caen dos bombas nucleares. Todo controlado. Ese es su secreto. Yo pienso que a todas las centrales nucleares y todas las bombas que se les escapen y todo eso, pues deberían ir más políticos y que cunda el ejemplo de Fraga, porque Fraga, pues la verdad, se comportó como un valiente y todos deberían tomar nota de este acto tan valiente. Sí, sí. De ir a bañarse a al Mediterráneo. Al Mediterráneo. Sí, Almería. Almería, Almería fue, ¿no? Famosa en aquella época por las películas del oeste que se graban allí. Ya se sabe la vinculación que existía entre los yanquis y el caudillo. Pues estaba conectada también con don Manuel Fraga. Sí, sí. Que hizo un pacto secreto con ellos. Lo que decíamos antes de la riqueza, eso decíamos que los que somos ricos, pues... No tenemos que afanar. Afanamos, porque ya es un vicio. No, pero es igual, a nosotros básicamente lo que nos gusta es mandar, joder. Pero sin embargo, a los nuevos ricos, a los mequetrefes, ¿por qué no decir los mequetrefes que en 4 días se enriquecen? Pues lo primero que hacen es, venga, trincar. ¡Hala! Enriquecer a los amigos. Y luego nos forramos la habitación con piel de cocodrilo. Como el colega este. Como el Roca. Vaya, ya ves. Qué hortera, ¿no? Eso, la España que quieren los sociatas. Maldita sea. Nosotros solo queremos que roben por los cuatro de toda la vida. Lo de siempre. Los que siempre hemos robado. Pero no puede ser que cualquier mequetrefe venga, se crea algo y empiece a robar. Eso no puede ser, hostia. Que luego todo el mundo se cree señor y eso no puede ser, ¿eh? Que donde manda patrón, no manda marinero. Y nada, después de otro análisis muy profundo de la realidad que hay aquí. De lo que hay, vaya. Sí, de lo que hay. Esto es lo que hay. Pues vamos a poner ahora un tema de Parabellum, de su primer CD, y la canción es ¿Quién quiere? aquí volvemos otra vez y encima somos tan cabrones que encima volvemos para decir que no vamos a descansar. Ya estamos cansados. Hay que descansar un poquito para coger más fuerzas. Y yo personalmente pues, descanso aún el doble, porque luego se cuela aquí alguien y yo... 65 horas semanales tendría que verte yo a ti. Exactamente. Eso dice los asesores. A esos, esos. Esos 65... Pagos. Esos 80 horas semanales tendrían que estar. Bueno, de hecho, que tendrían que solo que trabajar, excepto lo mínimo, para poder mantenerse de pie y alimentar también lo mínimo. Claro. Sin ningún tipo de lujo, ¿eh? Uh-huh. Simplemente lo mínimo para sostenerse para trabajar. Y ni un puto descanso, ni cigarrito, ni... Nada. Entonces, ¿para qué narices quieren cobrar? ¿Para qué? Trabajando todo el rato no hay tiempo a gastar nada. Claro. Así ahorran, es que se incentiva el ahorro. En esta época de crisis es lo que hay que hacer. ¿Ves cómo es una ventaja? Trabajas todas las horas, no tienes que gastarte nada, joder. Claro. No necesitas ni comprarte ni siquiera una vivienda, ¿para qué? Duermes en el trabajo. Sí, sí. Como hacen algunos japoneses. Tú tienes todavía tu lápida ahí en el trabajo. Como hacen algunos niños en algunas fábricas de estas, algunas maquiladoras, ¿no? Y ya está, ahí... Que les atan el pie a la mesa donde trabajo y a dormir encima debajo de la mesa. No tienes que preocuparte ya de nada de tu vida. Tú solo trabajar y ya está. Y nada más. Y nada, ahora os vamos a dejar con un descanso, porque aquí hace mucha calor. Necesitamos refrescarnos un poco. Y os dejaremos con un grupo de Iruña, los siempre conocidos Asto Pituac. Pondremos unas cuantas canciones de según el CD, un pequeño despiste del cómico. La canción primera será Napal en Vaqueira, dedicada a la familia Feliz y a sus excursiones que realizan felizmente en invierno. Yo se la dedicaré al rey. Ah, bueno, aquí decimos familia feliz, porque no vaya a ser luego que nos cojan y nos lleven a Guantánamo. Hombre, más feliz que la familia real no hay ninguna. Y nada, ahora sonarán unas cuantas. We'll be right back. sal de donde estés. Campeón de la prostitución. Vaya vida.

tal vez para su fomento por parte de los grandes especuladores a escala internacional. Claro está, todo lo malo viene del extranjero, de los malditos franceses, de los comunistas ateos rusos y de los piratas ingleses. Pues ya sabemos que el hecho de que una cosa sea ofrecida como prohibida es un aliciente para su adquisición. Sea como fuere, lo cierto es que de una temporada a esta parte las noticias sobre el tráfico y consumo de estupefacientes aumentan por días. Y no hay sin fundamentos, sino que detrás de ellas hay la realidad de unos datos y unos hechos concretos. La droga como vicio. En efecto, la droga puede ser un vicio, como lo es el tabaco o el alcohol. Eso sí, hay que diferenciar. El tabaco y el alcohol son cosas legales que se pueden adquirir en tiendas y en colmados de alimentación. Y el alcohol, hay que decir, que es una cosa para hombres. El que esto firma es un fumador empedernido y toma una que otra copita de coñac, como hacemos los señores. Pero es uno de los vicios considerados moral y legalmente perjudiciales y prohibidos, y por tanto se persigue su tráfico para evitar su consumo. En las recientes jornadas de trabajo celebradas en Madrid por los inspectores provinciales de farmacia, se ha puesto de manifiesto cómo ha de ser controlado por estos el uso de productos estupefacientes cuando no son solicitados con las debidas garantías médicas. Pero lo cierto es que frente a estas prohibiciones y a estas medidas, las drogas proliferan en nuestra sociedad y en determinados sectores extremos, entre la delincuencia habitual bastante y entre otros sectores, tal vez dotados. Ya se sabe que todo, una cosa lleva a la otra. El vicio lleva a delincuencia y la delincuencia lleva también al ateísmo homosexual. Y también ello, en muchos de los casos, por vicio, por sentir esa satisfacción y por la ansia que los drogadictos dicen experimentar. En todos estos casos, pues la droga es un vicio. La droga como incentivo para el delito contra la propiedad, contra la sacrosanto propiedad. Pero existe otra finalidad en la droga, y precisamente en sus calidades más baratas y corrientes, en los vulgares petardos de grifa, sobre todo, en el excitante que necesita un delincuente habitual para perder su miedo. Hay que decir que esa grifa viene del sur, del reino de los sarracenos, aunque hay que diferenciar los sarracenos malos y los buenos, porque los buenos fueron los que acompañaron en la cruzada de liberación nacional a nuestro gran caudillo, por la gracia de Dios y de España. Decíamos que un buen porcentaje de los delincuentes habituales contra la propiedad, como descuideros, navajeros, desvalijadores de coches, tironeros, etcétera, sienten auténtico miedo para llevar a cabo sus acciones. Muchas de las veces son movidos por otros mayores que ellos, que les inducen, porque también tienen su miedo. ¿Y qué mejor que ir acompañados? Y lo que les anima y hacen perder el control por medio de un cigarrillo de grifa. Ya sabes, se fuman un cigarrillo de grifa y ala, a delinquir. De manera que dale, muchachos, que se fuman sus dos petardos antes de dar el golpe, serían calificados clínicamente como drogadictos, cuando en realidad no es inclinación hacia la droga lo que sienten, sino necesidad de esta para salvar esa barrera de peligro que han de cruzar. O sea que fumarse cigarrillo de hachís da valentía para robar. Puesto en otro terreno y con la distancia que existe entre lo legal y lo ilegal, la situación es algo similar a del hombre que es incapaz de sentarse a la máquina sin un cigarrillo, o la de el conferenciante que necesita su copita de coñac para perder el miedo al público. Para aquellos, para los delincuentes, es un trabajo para el que necesitan un tiempo inspirarse y decidirse, y por eso buscan algún alucinógeno y la somnolencia que les priva de cierta responsabilidad y temor, pero no de las facultades físicas para atracar, robar y ganar la mano a sus víctimas. Y aquí vuelvo otra vez, después de otro descanso. Aquí volvemos. Sí, sí. Aquí no sé qué pasa, a veces aquí hay interferencias y cosas raras. Vaya. Y qué mejor que volver para presentar la sección en la cual me enriquece a mí personalmente y denigra la moral de los demás, como es mi horterada. Oh, no. Colocaos patrocina una vez más mi horterada. En este caso vamos a poner una canción muy patria de la cinta de estas que venden las gasolineras y todo esto, de pasodobles, valses y boleros. Y pondremos un grandísimo pasodoble entrañable que se titula España, como diría nuestro gran ministro, Cañé. Aquí seguimos, hay que decir que esto no es Radio Nacional ni la cadena COPE ni nada por el estilo, sigue siendo Radio Bronca, por si alguien ha sintonizado esto hace poco. Madre mía, yo me he emocionado. Sí, sí, recuperando aquí las esencias patrias. Y ahora encima que estamos en verano con las fiestas mayores y estas cosas. Pues sí, aquí bailar un paso doble con... Y encima se sabe que la esencia, una de las esencias patrias de este país es la cabra. Mira, por ejemplo, los legionarios, el lanzamiento de cabra que hacen los campanarios. Pobres animales. Y nada, vamos a analizar noticias absurdas. Un muerto gana las elecciones a la alcaldía de una localidad de Rumanía. Bucarest. Un muerto ha ganado las elecciones municipales en la localidad de Boinesti, en el noroeste de Rumanía, ha informado la agencia rumana Hot News. El candidato socialdemócrata Nicolae Ivascu falleció en la mañana de ayer, día de las elecciones, que ganó por 1.051 votos frente a su rival liberal, apoyado por 1.028 votos. Los habitantes estuvieron al corriente del deceso durante la jornada de votación y también se comunicó la situación a la Oficina Electoral Central. La BEC, la Oficina Electoral Central, informó ayer de que no podía tomar una decisión antes de concluir el proceso de votación y que tampoco podía interrumpirlo dado que no existe una ley que prevea tales situaciones. Las autoridades centrales precisaron que si el candidato liberal hubiera ganado, las elecciones habrían sido validadas, mientras que en la actual situación en la que el muerto ha salido triunfante, se deberá adoptar una decisión en los próximos días. ¡Que mande él! ¿Ves? Buena tradición de los rumanos, una tradición que también se aplica en este estado, donde había a veces que los muertos votan. Por ejemplo, en Galicia. En Galicia había la tradición de que los muertos pero siempre votaban a Fraga. Eso será ser porque se sienten más próximos, ¿no? Claro, hombre, por la proximidad ideológica, supongo, ¿no? Y sobre todo de edad, ¿no? Claro. Aunque en el caso de Don Manuel, como parece que es inmortal, vaya usted a saber. Pero volviendo a la noticia, yo creo que estaría muy bien que todos los candidatos estuvieran muertos, tío. Claro, y luego se votarían a ellos mismos muertos. Claro, que los muertos voten a los muertos y así pues no manda a nadie y esa es la idea, ¿no? Sí, o que mande un muerto. Claro, por mí a un muerto le obedecería ciegamente. A ver si luego va a resucitar, ¿eh? Porque ya sabes que a veces los muertos no están muertos del todo. Por el momento, Nicolae Ivascu, muerto en el hospital ayer por la mañana a los 58 años por una afección crónica del hígado, sigue siendo oficialmente alcalde de Boinesti desde la ultratumba, tras detentar el cargo durante los últimos 18 años. Un alcalde desde la ultratumba, qué bien. Vaya, así tendrían que ser todos, tío. ¿Te imaginas que en Barcelona el alcalde estuviera muerto? Sí, pero hay personajes que han muerto, pero aún siguen predominando sus valores o sus ideas. Vaya, esos son inmortales. Sí, como el anterior jefe de Estado. Sí, sí. No, pero Franco es inmortal. O sea, una personalidad como Franco siempre la llevaremos dentro de nuestros corazones. Seguirá inaugurando pantanos porque en antaño le llamaban Paquito el Rana, entre las malas lenguas. Sí, sí. Hombre, desde la ultratumba que inauguren los que quieran, ¿no? Y bueno... Y que firme sentencias de muerte desde la ultratumba también. Igual lo hace, ¿eh? Vaya, pero como no son efectivas, que no nos enteramos. Sí, para mejor estar reencarnado en alguien que está vivo. Pues sí. Y ahora vamos desde Rumanía. Tenemos esa esperanza. Sí, desde Rumanía, tierra del conde Drácula, entre otros. Pues viajamos a Colombia. La policía colombiana descubre una escuela de asesinos a sueldo. Hostia. Bogotá, la policía descubrió en un subterráneo una escuela para pistoleros y asesinos a sueldo, como buscaba una venta de drogas en el centro capitalino. Ya se sabe que los malos siempre están ahí, escondidos en la oscuridad, conspirando. La escuela funcionaba en una vieja casona de la Casa Novena en la carretera 15. Todo el mundo sabe dónde está eso. Bajo la construcción en las paredes de un pasadizo secreto al que se llega a través de un falso piso, hay huellas de impactos de proyectiles de armas de fuego y un maniquí que era el blanco en el que se entrenaban los asesinos, dijo El Tiempo. Desde hace 4 años, un grupo de estupefacientes de la policía estaba tras la huella de una red de delincuentes que surtía droga a domicilio a narcos de la capital. Conocida como Gancho Manguera, tiene también WhatsApp el nombre, sí. Este lugar operaba en la calle del Bronx. También tiene WhatsApp. El nombre. Detrás de la iglesia del Voto Nacional, en la localidad de Los Mártires. El lugar es frecuentado por consumidores de droga y fue la visita de unos autos lujosos y motocicletas de alto cilindraje lo que le puso a los investigadores en alerta. Qué listo que son estos investigadores. Ven en un sitio degradado un montón de autos y todo eso y llegan a la conclusión que igual ahí hay gato encerrado, ¿eh? Qué lista que la policía. No es tonta. Dos hombres conocidos en las calles de Bogotá como Gancho o Rigo y Peligroso controlaban esta escuela. Con estos nombres no me extraña. Pero hay que decir que cuando la policía colombiana se refiere a una escuela de asesinos a sueldo, también se podía referir a ella misma, ¿no? Como la propia policía. Hombre, la propia policía ya es una escuela de asesinos a sueldo, ¿eh? Claro. Y encima son muy listos, ¿eh? Vaya. Y ahora vamos con otra, ¿no? Pues sí. Encuentran un hombre muerto con una cobra en la mano y un condón puesto. Hostia. Eso es zoofilia, por lo menos, ¿no? Sí, zoofilia, con una cobra. La policía tailandesa encontró el pasado domingo a un hombre de unos 40 años, muerto, que sostenía el cadáver de una cobra entre sus manos mientras llevaba un condón puesto en su pene. La causa de la muerte, según los primeros análisis, fue el veneno de la cobra, que le mordió en repetidas ocasiones en su pierna derecha y en la cara. Algo similar sucedió recientemente en Australia, aunque con un final más feliz. Una serpiente venenosa mordió a un hombre en el pene cuando paró en la carretera a orinar, aunque finalmente no resultó envenenado. El hombre mordió a la cobra. Los médicos además encontraron restos de la carne de la cobra entre los dientes del fallecido, lo que ha llevado a las autoridades a pensar que el hombre mordió al reptil como venganza tras ser atacado. Qué gilipollas, ¿no? Lo que aún no se sabe es que hacía un condón en el pene de Benlen, que... Hombre, para que no se quedara preñada la cobra. Que según la policía no contenía semen. La hipótesis que se maneja es que el fallecido se estuviera bajando los pantalones en el momento en que apareció la cobra. Y no le dio tiempo a ejecutar el acto, ¿no? No. La cobra estaba alerta. Hombre, la cobra no quería que la violaran. Claro. Sí. Este caso me recuerda a un caso que salió hace la hostia de años en una revista de estas sensacionalistas, que no diré, pero que todo el mundo se puede imaginar, de la que sale un póster despegable, de que hubo un tío que estaba fornicando con una gallina y murió porque se estaba en medio del monte, se le cayó un pedrusco encima, y cuando lo encontraron al hombre, pues estaba encima de la gallina, muerto, pues le había caído. ¿Y la gallina? La gallina enganchada a él, estaba en pleno acto. Madre mía, yo lo que no entiendo es cómo pueden follarse una gallina. Y el hombre, pues le vino, fue, sería el castigo divino, ¿no? Ya, ya. Un peñasco y ahí se quedó. En fin, mira. Por lo menos murió follando, ¿no? Murió feliz. Aunque la gallina no sé qué opinaría, claro. No, la gallina supongo que no opinaría, no tendría una opinión favorable. Claro. Pues nada, ahora vamos a poner un doble tema de los Cicatriz, del primer LP, Inadaptados. Qué gran grupo, sí, señor. Sí, las canciones son Chota y la segunda, Cuidado Burócratas, dedicada a cualquier miembro de cualquier partido político o de la burocracia, de con dos R's, con todo el perdón para los burros. Con todos nuestros respetos, sí, a los burros, que... Que merece un mayor respeto que los burócratas. Y ahí va. We'll be right back. Seguimos aquí. Atrapan una gallina que vivía en un McDonald's. California, Estados Unidos, que está gobernada por el gran Schwarzenegger. Un hombre con muchas luces, ¿no? Sí, sí. Durante 4 meses, los clientes de un restaurante de la cadena McDonald's trataron de atrapar una gallina marrón que vivía en el exterior del lugar, usando señuelos o a mano limpia, pero sin éxito. Se defendía la gallina, ¿no? La semana pasada, la gallina elusiva finalmente fue capturada, después de que decidió pasar la noche justo encima de la ventanilla de servicio directo para los automovilistas que hacen sus compras sin bajar de sus vehículos, tal como son las películas Yankees, ¿no? Que van a repostar con sus coches. Y allá pues sirven de un Mac mierda doble. Sí, y siquiera sin bajarse el culo del asiento, ¿no? Vaya. Muy del estilo Yankee. Uh-huh. Varios empleados distrajeron al ave con trozos de bollo de hamburguesa y la atraparon. La encargada del restaurante, Shona Cowley, dijo que la perdición de la gallina fue que se sintió demasiado a gusto en los alrededores del servicio para automovilistas. Claro, la gallina tenía por ahí papeo también. Claro. Generalmente la gallina duerme en los arbustos, dijo Cowley. El ave no será parte del menú. Yo no estaría tan seguro, ¿eh? Fue enviada a la casa de un empleado del restaurante, donde será una más de las gallinas que ya tiene como mascotas. o formaba parte del menú, al igual que está la típica leyenda que dicen que sirven ratas. Desde que la gallina llegó, los clientes frecuentemente se veían impedidos de hacer sus órdenes de McNuggets, bocadillos de pollo rebozados con pan rallado, cuando el ave bloqueaba el carril del servicio para autos. ¿Ves? Era una gallina consciente que está defendiendo a sus compañeros de especie. Está defendiendo a los pollos. Y tanto que sí, hombre. No hay que comer carne, ¿eh? No comáis carne. Que es un asesinato. Y mucho menos si la matolas. Y menos ahí, pues porque ahí, aparte de torturar a los animales, la comida se infecta. Sí. Aunque yo qué sé, yo practico también aquí el canibalismo a veces con los asesores, que eso no sé si será... Bueno, pero eso sí que se puede practicar. Lo que pasa es que están muy delgaditos, ¿eh? Bueno, hay alguno que cebo a propósito, unos días y luego para... para luego para que se confíe, diente. Cuando esté más confiado ya desaparece. Y me engrandece a mí, claro. Claro. Bueno, vamos con otra por ahí, ¿no? Pues yo ya no tengo nada más. O si no, vamos con otra de aquí. Venga, va, léela. Puedes contratar tu secuestro en Barcelona, la última sensación, ¡guau! Y sin tener que ir a comisaría. Barcelona, hay quien es capaz de pagar porque le secuestren, solo por vivir la experiencia. En Barcelona, desde hace 2 años, existe una empresa que simula tu secuestro con toda clase de detalles. Tu zulo, violencia, amenazas y hasta rescate. ¡Qué emoción, ¿no? Sí. Buen tío, el fondo este... Ya se ha acabado. Que vuelva a sonar. Sigamos. Un secuestro simulado puede costar alrededor de 400 euros. ¡Qué barato, ¿no? Demasiado barato. Yo pensaba que sería más caro. Pero es mucho más barato insultar a la fuerza de seguridad y luego ya te secuestran una temporada y no tienes que pagar nada. Mira lo que le ha costado al pobre Jiménez Los Santos. Una vez contratado, en el plazo de 20 días o un mes, en cualquier momento puede suceder. Encima te dejan en incertidumbre. Ah, en cualquier momento te puedes secuestrar. Los secuestradores lo adivinan todo sobre tu vida. Te siguen durante varios días, idean la operación como buenos profesionales. Es algo muy intenso, una experiencia muy diferente, o sea. Así, o sea, ¿no? Así describe la experiencia una de las usuarias que ya ha probado estos secuestros. La curiosidad o sea. Fue la que la empujó a contratar los servicios de esta original empresa. Y desde luego que vives el secuestro. Estos profesionales no escatiman detalles para hacer la experiencia lo más real posible. Una vez secuestrada, puedes pasar más de 6 horas maniatada y encerrada en un zulo. Oh. Lo más fuerte. Es lo más in. Amenazas, violencia. Los secuestrados incluso intentarán hacerte creer que se trata de un secuestro real. Que lo de la simulación es solo una estafa. Pero al final todo se resuelve y te puedes ir a casa para ver el vídeo con la experiencia completa. Se resuelve con el pago del rescate, ¿no? Digo yo. Claro, hombre, son los 400 euros que paga. ¿Solo 400 euros? Sí. Yo pediría más. Yo le cobraría los 400 euros por secuestrarte y luego aparte te pediría un rescate de yo qué sé. Si no, te secuestramos otra vez. Yo también más en serio. Vaya. Los responsables de la empresa aseguran que la crearon con el fin de prestar una ayuda. Aunque un poco especial. Pensamos que esto podría ayudar a la gente. Bueno, todo el mundo está pensando en esto, creo yo. Ya, todo el mundo está deseando que la secuestren, ¿no? Que sería como una especie de terapia incluso. Cuenta uno de los socios. Pues entonces, pues cuando hay un secuestro real, eso le sirve de terapia al secuestrado, ¿no? Sí, que se lo digan al Ortiga Lara, ¿no? Vaya. O alguno más. Sí, sí. Pues nada, aquí vemos la nueva modalidad, es que hay en esta sociedad tan guay, tan chupi guay, de esta ciudad fabulosa. Que es Barcelona. Sí, sí, o sea, que aquí se reparte felicidad por todos los sitios, como dice el anuncio, ¿no? El que no es feliz es porque no quiere. Sí, sí, se emana felicidad, todo es chupi guay, todo es de colorines. Y ahora vamos a poner un tema de Escorbuto, que a saber cuál será. Este es del CD Antitodo, y puede ser igual Historia Triste o Cuidado o alguno de ellos. porque está también bastante desordenado. We'll be right back. Entramos en la recta ya final y como no tengo nada que decir, pues vamos a hablar de Berlusconi, por ejemplo. Por ejemplo, vamos a hablar de Berlusconi, sí. El Cavalieri, ¿cómo se dice? El Cavaliere. Exacto. Menudo hijo de puta que está hecho. Bueno, hijo de facha, básicamente. Sí, hijo de ministro. Y de muy capitalista. Vaya, ¿este no estaba perseguido por la ley de su país? Sí, estaba un poquillo perseguido por corruptelas varias, pero bueno. Pero no pasa nada. Pero no pasa nada. Ellos lo pueden hacer. Y este hace unas cuantas semanas se quejaba de una visita a España que había muchas ministras y todo eso. Sí, sí. Bueno, y también se queja de que hay muchos inmigrantes en su país y ha decidido expulsarlos. ¿Ah, sí? Sí, sí. Y menos mal que a uno se le ha ocurrido meter vallas electrificadas, ¿no? Vaya. Que todo se andará. O construir muros como... Como en Ceuta y Melilla. Como en Ceuta y Melilla. Bueno, pero eso sirve un poco de entrenamiento de deporte para los del lago marroquí y los de Ceuta y los del lago marroquí, porque se tiran bolsas y el reto es superar los 4 metros de valla. Mm. Y van entrenados a la hostia, que con ese entrenamiento hasta pueden ir a las Olimpiadas y todo, ¿eh? Ya, ya. De lanzamiento de peso y de lanzamiento de algo. Hay básicamente de víveres. Sí, sí. Están fuertes, están fuertes. Porque veas que a todo lo malo siempre tiene su parte positiva. Se lo hacen por su bien, en el fondo. Sí, para estar bien entrenados. Mm. Y luego también pueden estar entrenados en natación, cruzarse el estrecho ganado. Claro. Claro, si lo hace el Meca ese, pues también lo puede hacer cualquiera, ¿no? Claro. También lo pueden hacer los marroquíes y los africanos que vienen a Europa. Sí. A pasar unas bonitas vacaciones. Pues no me extrañaría nada de que les pusiera una valla electrificada y dispusiera ahí unos francotiradores para hacer disparo al inmigrante. Bueno, todos sabemos que Berlusconi siempre fue un gran admirador del Duce. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, allá mandan, ¿no? Otra vez los neofascistas. Bueno, no, es como aquí, ¿no? No mandan de forma declarada, pero digamos que Berlusconi sería como el PP aquí, más o menos. Ya. Pero incluso estaba la nieta de Mussolini, que tiene un partido de ultraderecha, puro y duro, sin cortarse un pelo. Vaya, y luego también están los de la Liga Norte, que esos son fascistas, sí. A más no poder. Sí, sí, derechones a saco. Bueno, al menos en Italia tuvieron la bella tradición de cómo acabó Mussolini. Sí, sí, ahí acabo colgado. Boca abajo encima. Boca abajo de los pies. Para mayor vergüenza. Cosa que en otros sitios pues no ha pasado. No, podía haber pasado aquí, en lugar de morir tan ricamente en la cama, nuestro dictador patrio. Sí, nuestro entrañable. Entrañable, sí. Donde los haya. Ese hombre que salía por Navidad. Tradición que ha recobrado el actual jefe de Estado. Mm. En estas fiestas entrañables... No me sale la voz del jefe de Estado actual. Pues no sé, tiene una voz muy muy pesada, muy monótona. Sí, claro. Es un hombre que por supuesto que escribe él todos sus discursos y nadie se los escribe. Tiene una capacidad imaginativa de la hostia. No mucha. Me parece que tiene pocas luces. Sí, con lo que le encanta ir a Palma de Mallorca a vivir a cuerpo de rey, nunca mejor dicho. Con claro. Esos regalitos... Si alguien vive a cuerpo de rey, es el rey. Con esos regalitos de yates que le realiza desde el gobierno baleal, de Baleares, con dinero público. Hmm. Y también hay que recordar a su padre, que no llegó a reinar, pero también vivía muy muy una vida del rey acojonante. Vivía a cuerpo de rey también. Sí, sí. Un exilio lujoso en Estoril, con Ginebra, con Drick Gin, contemplando las lindezas del país vecino, que a su vez mandaba un gran demócrata como era Salazar. Pero claro, luego llegaron los de los claveles y ahí se quedaron. Los sociatas de Portugal. Y ya somos demócratas y somos libres. ¡Hala! Ya está todo solucionado. Es que tenemos una suerte de tener la democracia que no nos la merecemos. ¡Oh, tanta libertad! Sí, sí. A mí es que da miedo tanta libertad, ¿eh? ¿Qué vamos a hacer con ella? Tanta libertad, tanta libertad. Esto no es más que libertad, es libertinaje ya, ¿eh? ¿Para qué tanta libertad? ¿Para qué? ¿Para qué? A ver, ¿para qué quieres ser libre? ¿Para pensar? Anda ya, ¿qué pensar? ¿Para hacer lo que te pide el cuerpo? Anda ya, lo que hace falta es trabajar más. Y obedecer más, y quejarse menos. Que claro. Para quejar todo el mundo está muy puesto, pero para trabajar no tanto. Y nada, ya creo que ya va llegando el final del fin. Pues nada. Hemos estado tú y yo, los asesores... Los asesores invisibles. Han estado, no sé si están ahora o no estarán, pero si son inteligentes ya se estarán huyendo. Y nada, eso ha sido otra vez la tontería del programa. Y se repetirá, para vuestra mayor desgracia. Y para celebrarlo os pondremos unos temas de La Trapera, de su primer CD. Una gran banda, sí señor. Hasta la próxima. Hasta la próxima.